Hola Walter, ¿cómo te va? Daniel y Ángel te saludan desde acá, desde La Mosquitera. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un gusto compartir con ustedes. Bueno, Walter, contanos cómo la comunidad educativa de la escuela decide hacer esta expo. Bueno, mira, esto ya es tradición en la escuela, ¿sí? Durante muchos años se ha venido realizando, con algunos intervalos, por ejemplo, bueno, ahí en pandemia. Y bueno, y se le ha ido agregando cosas y el tiempo ha ido llevando, los alumnos que nos empujan, los papás, a que se haya convertido en una de las muestras más grandes de la provincia de Mendoza, de las muestras educativas. Así que bueno, nuestro lema es orgullosos de ser corralitos y estamos muy orgullosos de esta fiesta grande que tenemos. Bueno, sí, acá estoy viendo una nota de ustedes en un diario de acá de Mendoza, MDZ. La verdad que hay una foto de los productos, de las cosas que hacen, me parece interesantísimo. Y decime cómo está organizada, para quién es la muestra, con qué nos vamos a encontrar. Bien, mira, como el nombre lo dice, sí, es una muestra donde nosotros todos los proyectos exitosos que hemos llevado a cabo durante el año, trabajos de investigación, los chicos los preparan, los exponen en un stand para compartirnos con los papás, con la comunidad, con las escuelas primarias que vienen, que se llevan folletos. Y me decían las maestras después, durante el año, lo que queda del año, terminamos de trabajar con la información que los chicos se llevan de acá, información que la tienen fresquita porque ellos mismos han venido a buscarla. También aprovechamos para mostrar, para degustar, ¿sí? Que se da a probar los productos que hacemos, porque somos una escuela agraria enológica, y también los vendemos, esos productos. También vienen escuelas invitadas que quieren mostrar, ya que es una muestra, invitamos, este año tenemos 10, 11 escuelas, incluido algún terciario, que vienen a mostrar lo que ellos hacen también, porque es muy bueno que la comunidad en estos tiempos, sobre todo que está ahí en el tapete el tema de la educación pública, está bueno que la gente vea todo lo que se hace, sobre todo en las escuelas técnicas, que lo prueben, ¿sí? Nosotros siempre hemos hecho mermelada, salsa, picles, todo el tema vegetal. Hace unos años le sumamos el tema cárnico, entonces tenemos un solomillo de cerdo curado con sal, que es un espectáculo. Y este año también hemos hecho salame. ¿Cómo hicimos para hacer salame? Nos fuimos a una escuela que es técnica en alimentos, nos enseñaron, seguimos todos los pasos rigurosos. La MUNI nos dio una mano en analizar el salame para estar seguro que vamos a tener un producto de calidad. Y ese salame se va a regalar, ¿sí? No queremos venderlo, es poco lo que hemos hecho, son 10 kilos de carne. Ese salame se va a ir dando a degustar a la gente. Hola, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por esta comunicación. Recordamos a la audiencia que estamos hablando con el director de la escuela 4025 de Los Corralitos, el señor Walter Arias. Te habla el gato de este lado. Bueno, hablaste de productos. El solomillo vendría a ser como una bondiola más finita, como para entenderlo. Exactamente. Exacto. Para la gente que por ahí no ubica el solomillo, es lo que es el filé en la vaca. La Claro. vaca tiene el lomo, que nosotros somos muy consumidores, en Buenos Aires tiene otro nombre, obviamente, pero acá nosotros tenemos el lomo y el filé. Bueno, el filé de la vaca es el solomillo del cerdo. ¿Qué ventaja tiene? Que es más finito, es menos riesgoso de que no vaya a estar en condiciones, y aparte es delicioso, es delicioso. La gente que conoce sabe que es mucho más sabroso el solomillo que el lomo, por ejemplo. Tal cual. Sí, yo lo hago, yo lo preparo también, pero eso Claro, bueno, y me al prepararlo uno es más sano, porque tiene menos sal, porque no tiene conservantes, que el otro que buscamos nosotros, que los productos sean de calidad, que sean ecológicos. Ese es otro desafío que tenemos, por eso tampoco no va a haber bolsas en la expo. Vamos a tratar de reducir al máximo el tema del plástico, porque también buscamos ser ecológicos. Ahí quería llegar, a eso quería llegar. Que tiene trazabilidad la producción, porque es lo que hoy se está preguntando mucho: ¿cuál es el origen? ¿Cómo cultivan lo que cultivan para poder hacer, no sé, veo dulces, veo. Bueno, dijiste que es enológico también, el vino que Exactamente. producen. Tenemos vino también. Claro, Sí, mira, ¿eso es cómo lo nosotros le cuidan? ¿Cómo cuidamos lo muchísimo. fundamentan? El tema orgánico para nosotros es fundamental. No utilizamos fertilizantes. Por ejemplo, la mermelada de ciruela que nosotros tenemos es un orgullo. ¿Por qué? Porque tenemos las plantas de ciruela acá en la escuela. Entonces, esa ciruela, los chicos durante el año la trabajan, la podan, hacen las labores culturales. En febrero llamamos a nuestros chicos, cuando los otros chicos están de vacaciones, los nuestros vienen, eso se llama práctica estacional en la escuela técnica, cosechan la ciruela, ponen en condiciones y elaboran la mermelada. Todo eso hace en el mes de febrero. Entonces, bueno, esa mermelada nos encanta porque es todo de acá. Después hacemos mermelada de frutillas, obviamente que compramos las frutillas, la de manzana y canela, todo eso se compra, pero lo otro se hace acá. Y lo mismo pasa con el vino. Nosotros tenemos una viñita de Malbec, entonces elaboramos el vino a partir de esa uva. Y este año tenemos algo muy particular, tenemos un enólogo muy innovador, está de moda el vino naranjo, que no es rosado. Cuando uno ve el color se da cuenta que no es rosado, sino que es verdad que es naranjo. Ese vino lo hicieron con la uva criolla de la escuela, que es una uva común, sí, la uva criolla es una uva muy común, pero han hecho un producto increíble, desde el color hasta el aroma, tiene un aroma a pera impresionante, y ha quedado, la verdad, espectacular. La pena que tenemos poquita uva, entonces han salido poquitas botellas, pero bueno, ese lo vamos a comercializar. También tenemos aceite de oliva, ¿sí? Aceite de oliva virgen extra, de nuestros olivos también de acá de la escuela. Tenemos 4.5 hectáreas de campo experimental, donde tenemos cultivo, huerta, todo eso se va a poder observar. Hay un proyecto muy lindo que se llama Tractor Bus. Nuestros alumnos de sexto año que tienen carnet habilitante para manejar maquinaria agrícola, por ahí los chicos no tienen carnet de auto, pero sí tienen carnet de máquinas agrícolas, van a manejar el tractor con un carrito, van a llevar a los niños y van a ir parando en distintas estaciones para explicar dónde está la huerta, dónde está el huerto frutal, dónde están los olivos. Todo eso, el tractor va a salir cada una hora, va a hacer todo el recorrido llevando a los chicos. Creemos que va a ser bastante atractivo también eso. Walter, mira, por lo que nos contás, la verdad que ya acá con el gato estamos yendo para aquel lado. Me parece perfecto. Mira, veo que creo que a través de la actividad, de las actividades que hacen, de las capacidades que los y las estudiantes adquieren, veo como que hay la posibilidad de microemprendimientos después de la salida del secundario. ¿Eso se está dando? ¿Hay posibilidad de hacer eso? Sí, mira, en las escuelas orientadas trabajan con microemprendimiento. Las escuelas técnicas trabajamos con pasantía. Nuestros alumnos, nosotros somos una escuela abierta, tratamos de trascender el aula, ¿sí? El modelo viejo de los chicos en el aula, sentados mirándose la nuca, nosotros eso en la escuela lo hemos revolucionado totalmente. Nuestros alumnos en cuarto año ya empiezan a ir al INTA, ¿sí? Se toman el micro, se van hasta Luján y hacen prácticas en el INTA. Sí, el INTA, que es una institución espectacular, que tiene laboratorio, que tiene huerta, que produce aceite de oliva, vino. Bueno, nuestros chicos hacen pasantías ahí. También este año le hemos sumado el INTI, que estábamos muy interesados, este año lo hemos logrado. En quinto año comienzan a ir a la Facultad de Ciencias Agrarias y también trabajan en la Cátedra de Horticultura, trabajan en industria, con toda la tecnología que ellos tienen. En sexto, nuestros alumnos hacen pasantía. Eso significa que van a bodegas, a industrias. Este año hemos logrado que todos los alumnos al menos tengan 3 bodegas visitadas. Porque nos pasaba que a veces iban a una bodega con mucha tecnología y después cuando tenían que ir a trabajar, la bodega no tenía tanta tecnología. Entonces este año logramos que vayan a 3 bodegas distintas. Algunos han ido hasta 5, ¿sí? Los chicos tienen que cumplir 300 horas de pasantía. Ayer he hablado con uno de los alumnos, tiene 650 horas cumplidas de pasantía. Entonces nuestros alumnos están, cuando egresan, están totalmente aptos, inclusive egresan con el carné de manipulación de alimentos, que gracias a que trabajamos muy bien con la MUNI de Guaymallén, la MUNI nos autoriza a los alumnos a concurrir y hacer el curso, y salen con su carné de manipulación, o sea que están preparados para ir a trabajar a cualquier industria, a cualquier bodega. Ellos salen con el título de técnico agrario enólogo, ¿sí? Un título técnico que tiene validez nacional, que los chicos pueden sacar su matrícula, y están en condiciones de ir a trabajar. Es más, hemos visitado empresas de acá de la zona y nos encontramos con alumnos trabajando. Y también, bueno, lo otro que buscamos es que el chico que quiera seguir estudiando también esté en condiciones para ingresar a una universidad. Ese es el proyecto educativo que tiene la escuela. Querida audiencia, les recuerdo, estamos hablando con el director de la escuela 4025 Los Corralitos, el profe Walter Arias. Walter, mira, acá veo en la programación de la Expo que hay números artísticos, está la banda La Policía, y también me llama la atención que va a estar el ISBU 9015, que va a dar una capacitación o un stand sobre RCP. Exactamente, siempre nos acompañan, la verdad que es un placer recibirlos, porque también a veces nos damos cuenta que nuestro sistema educativo enseña muchas cosas, pero a veces no enseña las cosas fundamentales. Como por ejemplo, en una fiesta falleció un niño la otra vez porque se ahogó y nadie supo hacer la maniobra para ayudarlo y el chico falleció. Entonces, bueno, los chicos del terciario nos dan la gran mano de venir, traen su material didáctico y enseñan para que la gente que pase por acá cómo hacer una maniobra y que en algún momento lo puede llevar a la vida. Y tienen también el consulado que vamos a recibir la gente de Mochilapia de la provincia, organizados por el Rotary, van a venir y vamos a tener un lugar donde si quieren venir, lo único que le pedimos es que venga bien hidratado, igual acá se lo dará agua, pensando si le va a dar un cafecito, un tecito, ¿no? Para que se recupere. Disculpame, tenemos algún problema de conectividad. Walter, ¿seguimos? Seguimos. Bueno, es la parte más importante, me parece. Todo es importante, pero bueno, cerremos la parte de este stand que va a haber sobre RCP a cargo del Yehu 9015. Perfecto. Sí, estábamos hablando de la importancia del trabajo que ellos hacen, concientizando a la gente. Y bueno, enseñándole alguna técnica que en algún momento puede salvar una vida. Mirá si será importante lo que hacen ellos. Por ahí nos encontramos en la calle con una situación y no sabemos qué hacer. Bueno, acá todos los años, porque los chicos vienen todos los años, enseñan maniobras que en algún momento pueden salvar una vida. Así que mirá si será importante el stand de ellos. Siempre tenemos un lugar reservado importante acá. Bueno, a toda la comunidad de los Corralitos, alrededores, sepan que entonces el 4 de octubre desde las 9 hasta las 16 horas se van a encontrar con esta Expo Corralitos 2024 que está a cargo de la escuela 4025 Los Corralitos. Walter, ¿nos podés contar qué escuelas van a participar también? Bien, ya tenemos, vienen la escuela Villanueva de Maipú, que es una escuela técnica que tiene mecánica, tiene tornería, bueno, ellos están, unos están. Viene una escuela de turismo que también va a traer proyectos para, va a traer productos para compartir, para degustar, como una escuela en turismo, consigue donaciones, va a traer vinito, va a traer cosas ricas para comer. Viene la escuela vitivinícola Don Bosco, de Rodol Medio, con la que estamos trabajando ahí en proyectos articulados, también ellos van a traer productos para compartir con la gente. Y bueno, las escuelas primarias de la zona, la escuela Lemos, la escuela Nolás Cortiz, ellos también traen, están para mostrar a la gente. Y ¿sabés qué te quería remarcar? Este año nos hemos puesto un objetivo, que es darle un día a la comunidad de alegría, de esperanza, porque en esta situación que estamos complicada, la verdad que lo que menos nos interesa a nosotros es vender los productos. Lo que queremos que vengan, que sea una fiesta, por eso tenemos show con alumnos, exalumnos, con gente que viene desinteresadamente a ofrecer su arte, la gente de la MUNI que trae el ballet juvenil de la municipalidad. Tenemos patio de comidas con la mamá de cooperadoras que van a hacer choripanes, pizza, sanguchito de jamón, para ofrecer a la gente, para que venga, pase un momento lindo, conozca, aprenda y disfrute. Walter, me parece extraordinario un cambio que hay en general en las escuelas mendocinas, que tiene que ver con esto de dejar de ser una isla de sabiduría y conocimiento para abrirse a la comunidad que la contiene. Y entonces interactuar comunidad con escuela es algo muy importante. Tal cual. Vos lo has dicho, es muy importante. Por eso nosotros tenemos la cooperadora de mamás, tenemos el centro estudiante, tenemos algo también muy importante, lindo, que es en la escuela tenemos clubes. ¿Qué son los clubes? Son grupos de alumnos autogestionados, ellos eligen su presidente, su vice, que vienen en horario extra clase a participar en cosas de interés para ellos. Por ejemplo, apicultura, está el Club de Jóvenes Apicultores. Ajedrez, ellos organizan torneos, jugamos la final del último en Café Canela, acá en Corralito. Tenemos el Club de Lectura y Arte, que los chicos se organizan y van al teatro. Y tenemos el Club de Ciencias, que tenemos 46 alumnos en el Club de Ciencias y Enología, y ellos producen productos de limpieza, todo esto. Los más grandes ayudan a los más chicos en materias como química, enología, Bueno, eso también nos llena de orgullo porque son chicos que logramos que dejen de estar atrás de una pantalla, que dejen de estar perdiendo el tiempo, apostando, ¿sí? Y que vengan a la escuela y por ahí le decimos, chicos, no más de dos clubes y hay algunos que están en tres. Entonces pasan más tiempo acá en la escuela casi que en la casa. Bueno, Walter, es que ustedes los docentes son así, motivan y bueno, una vez que motivan hay que hacerse cargo de eso, ¿qué va a hacer? Exactamente, exactamente. Los chicos nos empujan a nosotros, es así. Bueno, Walter, ¿algo más que quieras agregar sobre esta expo? Invitarlos nada más, invitarlos que se vengan, toda la gente que está escuchando, que se venga mañana desde las 9 hasta las 16 horas, que venga, que disfrute de los shows, que pruebe los productos que tenemos nosotros, los que traen las otras escuelas, y que venga a pasar un rato lindo, a acompañarnos. Bueno, Walter, te agradecemos muchísimo la comunicación, ha sido un gusto el hablar con vos. A ustedes, chicos. Muy interesante la actividad que hacen. Los felicito, felicitamos a la comunidad, porque me imagino que esto debe hacerse en comunidad. Así que, bueno, a meterle con todo y a empezar a pensar la del año próximo. Exactamente. El lunes empezamos a diagramar la del año que viene. Muchas gracias, chicos, por la difusión. Bueno, un abrazo. Por favor, un abrazo. Igualmente. Adiós.